Estamos celebrando la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Claramente, cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, celebramos este misterio de amor de Dios, y sin embargo, bueno, desde hace muchos siglos la Iglesia quiere celebrar de un modo más solemne, quizás con más atención puesta del corazón, la presencia de Jesús glorificado entre nosotros en este sacramento, el sacramento del pan consagrado. Y el hecho de que Cristo glorificado esté en la Eucaristía bajo esta forma de pan, ya nos devela las intenciones con las cuales Jesús quiso perpetuar este memorial. No hay nada más cercano a un ser humano que el pan cotidiano, el pan de todos los días. En lo más cercano es donde Jesús quiso hacerse presente. Es un claro gesto de acercamiento, de cotidianidad, de familiaridad. En este sentido, entonces, la Eucaristía devela las intenciones de cercanía que Jesús tiene con nosotros. Es como la prolongación a lo largo de la historia de lo que es el misterio de la Encarnación, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo como nosotros, vivió en un pueblo, en un barrio, tuvo familia, papá, mamá, parientes, tuvo la fe de un pueblo, su cultura, trabajó con sus manos. Es uno de los nuestros, es un hombre más, pero distinto, porque ese hombre es el Hijo de Dios. Y allí entonces, en la Eucaristía y en la Encarnación, se da esta tensión tensa y molesta en algún punto entre lo cercano y lo lejano, entre lo igual a nosotros y lo diferente a nosotros. Porque Jesús, cuando era igual a todos, bueno, nada, era un pibe más del barrio, está bien que sea así. Cuando él fue a Nazaret, que era su pueblo y su barrio, y quiso hablar en nombre de Dios, la gente le dijo, no, vos sos Jesús, te conocemos de chiquito, ¿qué es esto de que sos el Mesías? De modo que Nazaret fue como la actitud de los hombres que quieren lo igual a ellos y se rebelan, se resisten a lo distinto de ellos. La Eucaristía también nos genera a todos nosotros este conflicto. Porque como pan, en la figura de este sacramento, como pan es algo muy cercano, muy conocido. Y por eso entonces, este pan accesible, tan accesible, que está reservado en la capilla del Santísimo todo el año, todo el tiempo, uno abre la puerta, ahí está. Está al alcance, como si fuera el pan que está en la cocina en casa, está ahí. Pero este no es el pan de la cocina. Y ahí empieza el conflicto. Porque como cercano, bueno, nos acercamos, pero como Eucaristía, como la presencia del glorificado, de Cristo resucitado y glorioso en el cielo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su humanidad y divinidad allí presentes, es un misterio que nos trasciende tanto que genera en nosotros un conflicto por lo distinto. Y entonces fíjense, se da entre las personas, ¿no? Imagino, por ejemplo, a ver, el Papa Francisco, que todo el mundo está fascinado con el Papa Francisco, y ya en los porteños cuando era cardenal Bergoglio, porque era un tipo muy cercano, que andaba en subte, en colectivo, que hablaba de fútbol, que es de San Lorenzo, que compraba el diario en la esquina. Está todo bien. Entonces, esta cosa de que sea como nosotros está bien. Pero claramente el cardenal Bergoglio, o ahora el Papa Francisco, no es que habla de fútbol y se hace uno más de los nuestros, sino con la intención de acercarse a nosotros para que nosotros nos acerquemos al misterio del cual él es portador, anunciador. Entonces, para hablar de fútbol o tomar mate con el Papa, está todo el mundo dispuesto, pero para hablar de Dios, para acercarnos al misterio del cual él es como un sacramento, la Eucaristía entonces es afable, es amigable como pan. Y estamos un ratito y ya empezamos a aburrirnos en la adoración. ¿Por qué? Porque claramente necesitamos elevarnos, trascender, subir como un par de escalones en nuestro interés, en nuestra búsqueda, en nuestro deseo, para darnos cuenta de que allí está presente alguien que es más que pan. Es nada más y nada menos que el Señor. Esta actitud, entonces, de querer encontrarnos con lo distinto de nosotros, con el totalmente distinto de nosotros, pero cercano como un pan puede serlo, allí se juega entonces nuestra actitud de fe. En última instancia, a todos nos puede pasar que a lo mejor tuvimos algún compañero de colegio que después trascendió, no sé, es un gran filósofo, un gran artista, un gran pintor, un gran cantante lírico, y así, entonces cuando de gira vuelve a Buenos Aires, se encuentra con sus amigos exalumnos del colegio, y estamos todos iguales, somos todos iguales, está todo, pero ese acercamiento de esa persona requiere que nosotros nos acerquemos a su mundo de la ciencia o del arte o de la belleza, porque si no será como nivelar para abajo, que todos seamos iguales, que nadie trascienda. La Eucaristía, entonces, es como nosotros, es pan cotidiano, pero no es pan cotidiano, porque es el Señor glorificado, y tenemos que animarnos, entonces, ya que Él se acercó a nosotros, a nuestra vez nosotros, acercarnos a Él. Acercarse a un misterio es algo difícil, porque a medida que vos te vas acercando a Él, el misterio parece alejarse, parece inasible, parece poco abordable, poco abarcable, pero esto es justamente lo que es el misterio y lo atractivo del misterio para el que está en búsqueda. De modo que quizás la adoración, que es el gran carisma, claramente, ¿no?, de la comunidad de la Merced, un regalo que Dios ha inspirado a personas concretas y que se viene sosteniendo durante estos 8 años por un montón de personas concretas, muchas de las cuales están aquí presentes. Es un misterio, es un carisma, digo, que marca como un sello de identidad de esta parroquia y es una riqueza que Dios nos quiso regalar para esto, ¿no?, en algún punto para testimoniarlo a todas las iglesias. ¿Cuál sería el carisma? Sostener la distancia de lo distinto, ya que Él quiso acortarla a partir de la semejanza de lo común, del pan. Nos atrae entonces el pan que es muy conocido, nos espanta, nos distancia que ese pan no sea pan y que sea el cuerpo de Cristo. Por eso entonces el carisma de permanecer allí delante del Señor, cuando el misterio no lo podemos saborear como una media luna, como un pan, cuando su misterio está allí presente, fiel, el misterio de su amor, quedarse en ese lugar en la oración es un, para mi gusto, es una evolución espiritual, es un crecimiento espiritual. Y son muchos a lo mejor los que inicialmente empiezan a adorar y después aflojan y dejan, porque quizás no dan ese salto de conectarse con el misterio tan, tan cercano, tan lejano. Me decían los responsables del organizar la adoración permanente que después de estos 8 años, ahora, en esta época, estamos en el punto más bajo de adoradores permanentes que están con un horario fijo. Y bueno, esto es un signo, ¿no?, de esta cosa de decir, bueno, a principio es atractivo, pero cuando pasan los minutos, cuando pasan las horas, cuando pasan las semanas, sostener esta relación con aquel que está muy cerca, pero es el glorificado que está en el cielo, es un misterio de fe y de amor que a lo mejor no resistimos. Y por eso entonces les quería invitar, y más que invitar, además, proponer que podamos sumarnos, que podamos anotarnos en algún turnito de adoración, reforzando los que están más flaquitos como turnos con una persona, por ejemplo, o quizás ocupando algunos horarios un poco más extremos que están vacíos, que están vacantes y que no hay ningún adorador, son pocos, pero algunos quedan, están anotados acá en la columna, en un afiche grande, digamos. La idea es entonces que personalmente, pero también como comunidad, podamos sostener la cercana trascendencia de este misterio. El Señor está ante nosotros, pero es el Señor glorificado. Y digo, lo que achica, lo que acorta esas distancias es la fe. En la fe reconocemos que Él está, pero no podría ser, y termino con esto, una fe fría, una fe intelectual, de decir, ok, en el colegio me enseñaron que ahí está el Señor, listo, creo. El Señor está allí con su amor, es una suprapresencia, porque solamente el amor se hace presente en la vida de los otros, y Él está ante nosotros por su amor, es una supraintensiva presencia amorosa, de modo que la fe tiene que estar enamorada, tiene que ser una fe calentita, una fe, movida por el amor, por el Señor, como que uno quiere estar con los amigos cuando siente cariño por sus amigos, y entonces permanecer en el amor es una cuestión de amor, lisa y llanamente. Claramente es una cuestión de fe, pero de una fe enamorada, de una fe que quiere permanecer en el amor al cual Él nos invita, permanezca en mi amor. Hacer toco y me voy es más fácil, permanecer en su amor, bueno, es más difícil, y este es el desafío en este día de la fiesta de Corpus, que a la comunidad de la Merced se le propone, ¿no es cierto? Efectivamente intentar vivir nuestro carisma permaneciendo en el amor, tomando algún turno de adoración. Por supuesto que no es, a ver, no es, aquí no empieza ni termina, no es lo único de la vida cristiana, ¿no? Acá en todo caso comienza la vida cristiana en la oración y se prolonga en esta mirada de fe, en esta mirada amorosa que se prolonga más allá del sacramento, se prolonga a los más necesitados, a los más pobres. Cuando Jesús se hizo hombre, quiso identificarse entonces claramente con los más humildes y sencillos. Y el verdadero adorador es el hombre y la mujer solidarios. Ya al final de la misa les hablaré de la colecta de Cáritas del domingo que viene. Pero ahí entonces, adoración en la fe enamorada y solidaridad comprometida con los más necesitados, quizás en ese ir y venir de la oración a la acción esté incluida todas las dimensiones de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Bueno, agradezcamos en este día al Señor esta fiesta, que es muy, no digo, es más nuestra que de otras parroquias, pero es muy nuestra, claramente, la fiesta de Corpus y de la Adoración al Santísimo, es una fiesta muy de la Merced, y pidamos al Señor que nos toque el corazón, que nos inspire quizás el propósito de tomar algún turno para poder entonces confirmar este carisma que es no tanto personal, sino de la comunidad.